Breve Bertoldo, los cómics, las novelas gráficas, la BD, contados brevemente por Radio Bertoldo. Honey, I love you like horses love sugar. I love you like bees love honey. I love you like horses love sugar. I know I don't have much money, but honey, if you want me to bring you some sugar, I'll rub a truck full of honey so we can make a sweetie pie. Este tebeo es para ti. Está dedicado a todos y para todos los guerreros del verdadero Ojo de lo Imposible. Ese compendio real de cosas, desde la esperanza hasta el amor o la imaginación, que nos hacen avanzar día a día y seguir queriendo pelear. Este tebeo lo edita Outsider Comics. Este tebeo lo ha parido Víctor Puchalski. Este tebeo se llama La balada de Jolene Black Country. Las baladas siempre me han gustado en los tebeos, la poética hecha imagen, la canción que todos llevamos dentro, la canción de los perdedores en la búsqueda continua del éxito, mientras entre medias pasan un montón de circunstancias, pasan un montón de cielos compuestos por toda esa paleta del arco iris, y en resumidas cuentas, eso es la vida. Así, por este orden, me vienen a la cabeza dos baladas eternas: la balada del mar salado del maestro Hugo Pratt y la balada por un ataúd de los grandísimos Charlier y Giraud. Y esta es la tercera, la balada de Jolene Black Country. Es un western cósmico, con tintes fosforescentes. Es un viaje astral, un estallido, un Big Bang que puedas tener y leer con la luz apagada en tu baño. Porque este tebeo, por lo primero que destaca, es por tener una tinta especial que, previo contacto con la luz del día, luego brilla en la oscuridad, consiguiendo de esta manera una segunda lectura, una lectura en imágenes impactantes, una lectura, si cabe, aún más profunda y más poética. Nuestra heroína es Jolene. Se mueve por el éter aconsejada por un pollo con camisa negra, con pelo negro, que pareciera Morfeo. Guiada por sus designios, busca la luz y al ojo de lo imposible, y va visitando estados químicos, que no físicos. Jolene y los gigantes, Jolene y el pene grande, Jolene y un ciervo, Jolene y los arcanísimos símbolos lovecraftianos, Jolene en la ciudad, Jolene en el campo, Jolene y la nada, Jolene y la pelota grande, Jolene y el todo. Se trata de un cómic objeto, abstracto, con múltiples capas, con múltiples razones, de esas de las que nos gustan a nosotros. Los que sois fieles a Víctor Puchalski lo disfrutaréis, porque la balada de Jolene Black Country es Puchalski en estado puro. Los que todavía no conocéis a Puchalski, los que todavía no conocéis su talento, acercaos y descubrid aquí una avant-garde del noveno arte, un grito tan personal y profundo que nos dejará decepcionados. Jolene Black Country ocupa en mi estantería un sitio al lado del torero Maus de los Bravú. No porque sean ambas baladas intemporales, filantrópicamente paridas por dos editoriales con dos cojones así de grandes, que no los podéis ver, pero así de grandes. No por eso, que también. No porque sean dos personales visiones de la obra universal que es el hombre y su comunión con la naturaleza. Tampoco, pero que también. Simplemente los tengo acurrucados por ser hermanos de tintas raras, porque el olor de su pegamento me pone cuando paso junto a ellos, porque mi gato, si tuviera gato, se quedaría así mirando para ellos y podría sacarle fotos para hacerme rico en internet. Pero sobre todo, están uno al lado del otro, porque reivindico para mi biblioteca bellezas intemporales, viajes astrales que describen la auténtica y desnuda naturaleza del hombre, y porque, la verdad sea dicha, nos hacen pasar tan buenos momentos. Y eso que nos impulsa a veces de manera que no podemos definir o explicar, tan solo sentir, a luchar en mil y un frentes y batallas, parafraseando al autor. En resumidas cuentas, la balada Jolene Black Country es un tebeo de Víctor Puchalski para Outsider Comics en 2017 y esta ha sido una reseña química de Opinan de Argallo para Radio Bertoldo. But I hope you'll never ever cry, even if I ever say